8 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina, 8 grados 4 décimas, la temperatura en la ciudad de Olavarría. Fresca mañana como todas las que hemos tenido en estos últimos días, a pesar de que ayer comenzó el verano, ¿no? Pero ahora actualizamos a 10.4, igual sigue estando fresco, con sol, 68% la humedad, pero vamos a tener una jornada con una máxima de 20 grados solamente en el centro de la provincia de Buenos Aires, con nubosidad variable, cielo parcialmente algo nublado, vientos moderados a leves del sector sur. Bueno, ya estamos en... se llama cuenta regresiva para la Nochebuena, para la Navidad, que será el próximo miércoles. Aquellos que, bueno, dicen, a ver, como Gabriel, que previo también a su cumpleaños, dice, bueno, vamos a hacer un asadito, vamos a cocinar, como hace todos los años, hacemos asado, lechoncito, corderito, la mistura para toda la familia. Dice, a ver, ¿cómo va a estar el tiempo para prender fuego, para hacer humo, no? 30 de máxima para el miércoles, con cielo algo nublado durante toda la jornada. Y el jueves, 33 de máxima con cielo algo nublado. Más vale que vaya arreglando para el jueves, es vale, el ventilador de techo, porque nos vamos a morir, si no, ¿eh? ¿Cómo anda, Gabriel? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno. Por lo menos no se va a apagar el fuego como años anteriores. No va a llover, No va a llover. El año pasado fue el anteaño que llovió para Navidad, no recuerdo. El año pasado fue terrible. El año pasado fue, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. Igual, ¿eh? Va a ser calor, así que bueno, opten por las comidas frías, pocas calorías y demás. ¿Para qué? ¿Para qué tanta garrapiñada? Bueno, ya estamos en... estamos en... en los últimos días del 2014. Qué añito, querido, ¿eh? Estamos en los últimos días del 2014, se nos viene, estamos ya prácticamente con un 2015 en puerta. Nos quedan dos semanas donde tenemos los, vamos a llamarlo así, entre los feriados puente y todo lo demás, pocos días de actividad económica. No tenemos nada. Exactamente. Y la economía... Ayer, por ejemplo, conseguir un centavo en un cajero automático fue un milagro. Bueno, supuestamente el Banco Central de la República Argentina habría acordado con los bancos algo, vamos a llamar, una operatividad especial para estos fines de semana extra largos y en época de fiesta donde muchos de los argentinos demandan dinero en efectivo. Exacto, bueno, habían pagado justo para los cajeros del Banco Provincia. Habían pagado también el premio del municipal y demás, fue un saqueo. Sí, por eso. Ya el sábado de la mañana ya no había plata. Se espera que muchos de los días feriados los bancos estén trabajando, los bancos, me refiero a los cajeros automáticos, está claro, ¿no? Claro. Estén reponiendo. Bien. Pero la cuestión es que la economía está en una etapa, yo diría, de calma en superficie, uh-huh. Y parece que así seguirán las próximas semanas. Lo cual también esperemos que se traduzca, se refleje esa calma en superficie en lo social. Y exacto. Tengamos una Navidad y un fin de año en paz, no como en otros años anteriores. Tal cual, tal cual. Veía en estos días al aniversario de lo que fue el 20 de diciembre del 2001, esas imágenes, los saqueos también que hubo el año pasado y el anteaño. Ojalá que sea en paz, ¿no? Al menos en ese sentido podamos estar un poco más tranquilos. Por eso. Y en materia económica, fíjate que tenés un dólar oficial que sube de muy poquito, un dólar blue que anda alrededor de los 13 pesos luego de haber tenido picos de 16, la inflación que si bien la tenemos en niveles altos, lo que es en materia internacional, se viene desacelerando. Y hasta las reservas del Banco Central, que después vamos a hablar al respecto, regresaron a los cerca de los 30 mil millones de dólares. Para como venían pintando las cosas, parece ser que vamos a pasar las fiestas en paz. Encima de todo eso, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, promete que va a liberar gradualmente el cepo cambiario durante el año 2015 y a su vez... En declaraciones, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que quiere bajar un poco el precio de los combustibles, con lo cual se refuerza la idea de una Navidad light y hasta con un cierto toque de optimismo. Pero ya que estos dos anuncios apuntan a una normalización de las cosas, porque el cepo cambiario es contraproducente y la nafta está bajando en todo el mundo porque cae el precio del petróleo, también está bueno pensar en cuántas otras cosas se habría que hacer para normalizar un poco en materia económica la República Argentina. Es decir, deberes que están pendientes de hacer, que en algún momento va a haber que hacerlo, y que la respuesta es ver si lo va a hacer, o la pregunta es ver si lo va a hacer este gobierno o el que sigue. Bien. La primera cosa que nosotros hemos marcado como tarea pendiente es tasa de inflación. El gobierno había empezado bien el año dando señales que iba a normalizar el INDEC. ¿Qué significa esto? Que iba a dejar de toquetear los índices oficiales, los números oficiales. Durante 2 o 3 meses publicó un índice más o menos real hasta que volvió el paradigma anterior, que es dar todos los meses una cifra de aproximadamente la mitad de lo que miden los privados. Y la realidad es que los privados, el número de los privados, está mucho más cerca de la sensación de suba de precio que nosotros tenemos. Exacto. Entonces, cuando nosotros vamos al supermercado, estamos más cerca del sector de las mediciones privadas que de la del INDEC. Es decir, que en materia de tasa de inflación, ahora el gobierno debería normalizar la normalización del INDEC para dejar de tomarnos el pelo con números que sabemos que realmente no lo son. Eso es una de las materias pendientes. Bien. Otra de las materias pendientes es el tema subsidios. A esta altura es casi imposible saber de cuántos son los subsidios que otorga el gobierno nacional. Vos sabés que Guillermo Nielsen, que fue funcionario de Néstor, en la época de Néstor, calcula que están en un 5% del PBI, el nivel más alto de toda la historia. Literalmente estamos hablando de miles de millones de pesos, que para colmo terminan en trenes que igual siguen chocando y causando víctimas y la luz que se sigue cortando. Exacto. Entonces, alguien tendrá que meterse en esa selva de números cruzados y separar lo bueno de lo malo para lo que se subsidia. El subsidio no es un pecado en sí mismo. El subsidio tiene que ser virtuoso y no vicioso. Entonces, ahí es otro de las tareas pendientes que puede hacer este gobierno en el 15 o el próximo gobierno. Bien. Seguimos con algunos temitas que hay que corregir. Gasto público. Junto con lo anterior, el gasto público se ha ido de madre en todo el país en los últimos años. Y por eso la presión impositiva récord que hay, que es la más alta de la historia en la República Argentina. Ahora bien, cuando hablamos de gasto público, muchas veces te quieren correr diciendo, bueno, entonces vos estás pidiendo que se baje la asignación universal por hijo y lo demás. No. Yo quiero saber bien, ¿cuánto se gasta en fútbol para todos? ¿Cuánto se va en aerolíneas argentinas? Y un ejemplo que lo dimos la semana pasada, los 4 millones de dólares, billetes, contantes, sonantes, color verde, que se lleva el DACA. Claro. Entonces, a eso le estamos apuntando nosotros. Cuando hablamos de gasto público, estamos hablando de eso, no de la asignación universal por hijo, el aumento de las jubilaciones 2 veces por año y todo lo demás. Estamos, ahí está. Bien. Y el otro tema que marcamos durante el fin de semana como tarea pendiente para este gobierno en el año 2015 o el próximo es normalizar, si querés, la deuda externa argentina. Simplemente para que sepamos si vamos a pagar, cuándo tendremos que pagar, si es que seguimos o no en default, si vamos a poder pedir créditos al exterior, si vamos a tener que vivir con lo nuestro, ¿no? En la República Argentina ocurrió algo notable. A principios de año el gobierno solucionó a un costo que muchos dicen supera lo que debería haber pagado, la diferencia con el Club de París, con el CIADI e inclusive con Repsol. Es decir, diferendos que trababan el regreso argentino al crédito internacional. Pero en julio, ese mismo gobierno, que a principio de año había arreglado acá, se envolvió en el conflicto con los fondos buitres. Bien. Entonces, lo que al principio le había dado un rédito político, en definitiva, desactiva todos los esfuerzos anteriores por volver al mundo. Enero del 2015 va a ser decisivo para arreglar o no con los soldados, y eso dependerá de la normalización o no de la deuda externa argentina. A todas estas cuestiones no solo habrá que corregirlas porque es necesario hacerlo, sino porque debajo de la calma de superficie de estos días, en noviembre el superávit comercial cayó un 34%, las exportaciones cayeron un 20%, con lo cual brindemos tranquilos esta semana, pero no nos creamos que la tormenta se ha disuelto. La tormenta está lejitos, ahí la estamos viendo, pero todavía está. Bien, bien. Mire lo que hablábamos recién, ¿no? Mientras usted estaba dando esta data, yo estaba repasando los diarios. En La Plata hay problemas con los cajeros automáticos. Está. En La Plata, el tapa del diario el día de hoy. Uno de los temas salientes del diario El Día, digamos, ¿no? Debe ser para tener en cuenta esto, ¿no? La escasez de efectivo. Hablando de La Plata y de la provincia, ¿qué pasó con el bono de fin de año que le reclamaban al gobernador Scioli? Todavía está en veremos. Ah, bien. O sea que hay olor a nada, ¿no? Hay olor a nada, o sea, que la negociación fue así. O sea, Scioli, en lugar de dar un bono de fin de año, lo que hizo con los empleados públicos es adelantarle la negociación de las paritarias. Entonces, por eso es que la semana pasada los docentes estuvieron sentados ya empezando a negociar paritarias. Claro. O sea, ese fue el, ¿cómo lo podemos decir? El cambio, digamos, ¿no? No te doy un bono porque no tengo plata, pero en lugar de sentarnos allá en marzo a negociar un nuevo aumento salarial, nos empezamos a sentar ahora. Bien. A ver. Porque por ahí fue una noticia que pasó muy poquito. La semana pasada el gobierno en la provincia de Buenos Aires se reunió con los docentes por primera vez para arreglar lo que serían los aumentos salariales del año 2015. Obviamente, típica de primera reunión, totalmente alejada a las partes. Bien. No sé si se entendió, ¿no? Bien. Perfecto, clarísimo. Lo interrumpí, no sé si tenía otro tema para desarrollar. No, lo te decía, creo que vamos a tratar de ir en estos días que nos van quedando, ir tirando algunas cositas de las que nosotros creemos que puede llegar a pasar en los primeros meses del 2015, cosa que, como esta que marcábamos hoy, que tenemos que estar atentos a ver cómo el gobierno las soluciona. Dos cosas. El día viernes de la semana pasada, recién lo dijimos, el titular del Banco Central de la República Argentina, Vanoli, dijo que iba a ir tratando de solucionar el tema del cepo cambiario, es decir, levantando el cepo cambiario. De ese tema vamos a seguir hablando y vamos a hablar el día miércoles. Bien. El miércoles no creo. El miércoles no creo, pero ahí lo hablamos el viernes. El viernes sí lo hablamos. Bueno, si usted quiere venir el miércoles, venga. Está bien. Pero si no llegamos arranque, quiere... Y el otro tema, Jorge, que lo tocamos al principio, vos sabés que el viernes arrancaron muy temprano en la mañana y terminaron al mediodía, precisamente en el Banco Central, también todos los bancos con el tema de los cajeros, lo que vos hablabas recién. Exacto. Porque se preveía que en estos días donde no va a haber actividad y desde el miércoles prácticamente no va a haber actividad, si no había un cronograma de emergencia en la reposición de los cajeros, iba a haber muchos argentinos que no tuvieran billetes contante y sonante en sus bolsillos. Exacto. Lo que pasa es que es una semana clave, digamos, para andar sin dinero, ¿no? Si uno tiene cajero porque tiene tarjeta de débito, pero no todos los comercios operan con tarjeta de débito o crédito, ¿no? No, y hay gastos que tenés que hacer en efectivo, sí. Hay gastos que hay, por ejemplo, el tema alimentos, qué sé yo. El malsencito del barrio no opera con tarjeta de crédito o débito, ¿no? Gastos que tienen que ser así en efectivo, descuentos que te hacen si pagas en efectivo y que no te lo hacen si pagas con tarjeta de débito. Sí. Entonces, si uno quiere aprovechar, tiene que apelar a los billetes, digamos, ¿no? Exacto. O compromisos, ¿no? De esta época del año. Uno tiene que pagar cuentas, que demás, que deben pagarse como corresponde, y cuenta con el dinero que es de uno, que está dentro de una caja de ahorro, una cuenta sueldo, cuenta o caja de ahorro, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, pero supuestamente lo que el viernes habrían acordado en el Banco Central de la República Argentina, los bancos, es el cronograma de emergencia a partir del miércoles este. O sea, estaban dejando afuera este fin de semana que pasó. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí. O sea, a partir del 24 y hasta el 2 de enero, un cronograma de emergencia para la reposición en los cajeros. Bien, bien. Bueno, veremos a ver qué pasa. Gabriel, no sé si te quedó algún tema. Nos queda, como siempre, nos van quedando un montón de temas, pero nos vemos el día viernes y vamos a seguir hablando de lo que se puede esperar de la economía argentina en el 2015. Bien, te mando un abrazo grande, públicamente te lo voy a decir, te voy a saludar el mismo 24 o 25, que tengas una feliz Navidad, una buena noche buena y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Jorge, y bueno, feliz Navidad a todos los oyentes y nos seguimos viendo, obviamente. El próximo viernes, si Dios quiere. El viernes nos vemos en la radio. Abrazo grande. Cuídate. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol, compartiendo la información económica en la primera mañana de la radio.